tengo una obsesión con la guerra del Chaco, ¿no? Bueno, tenía, digamos, como que la obsesión ya está superada, pero siempre tenía una inclinación por la historia, ¿no? Y especialmente en el caso de Bolivia por la guerra del Chaco, y mucho más particularmente por el cerco a Boquerón, ¿no? Que es como que es el emblema, digamos, de todas las batallas que han ocurrido, ¿no? en ese periodo. Entonces siempre he tenido una inclinación por saber esto, por conocer, y se me andaba leyendo los diarios de los que han participado en la guerra, o los libros que se han escrito al respecto, las memorias de Marzano, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces ha sido una cosa así medio natural, de inclinación, ¿no? ¿Cuáles son los personajes que has encontrado o construido para esta novela en función de la Guerra del Chaco? Bueno, obviamente están los excombatientes, ¿no? Hay en la novela hay dos, pero también están, digamos, particularmente, digamos, esos personajes políticos un poco del Partido Republicano, por ejemplo, o las familias de los senadores de esa época, ¿no? Y está también un poco el espionaje, que es un tema que a mí también me agrada bastante de ese periodo, ¿no? De hecho, como empecé a obsesionar por la guerra fue gracias a un trabajo que nos dieron en la universidad, ¿no? Sobre el espionaje en la guerra de Chaco, y con unos colegas nos pusimos a investigar y me pareció fascinante esa parte, ¿no? Entonces, hay dos excombatientes, uno es, todo el mundo le dice papá, y el otro es el abuelo Valentín Soriano, ¿no? Que son los dos excombatientes de Boquerón. Hablámonos un poco sobre la investigación que supuso justamente esta parte del espionaje y también seguramente algunos otros aspectos de la guerra. Sí, mira, ya desde esa época de universitario, o sea, hace muchísimos años, sí tenía esa inclinación, como te decía, y bueno, iba investigando lo que podía, ¿no? Y, habitualmente historia, pero ya cuando me puse estaba ya decidido a escribir esa novela, ya empecé a investigar más selectivamente, ¿no? Entonces busqué los diarios del mayor Taborga, por ejemplo, las memorias de Marzana, los periódicos de esa época, y una cosa curiosa, ¿no? Encontré un documento escrito por un oficial del ejército boliviano en 1928, que hablaba de un caso de espionaje, ¿no? O una intención de espionaje de cuatro o cinco oficiales de origen alemán que servían para el ejército boliviano, y un par de bolivianos más, ¿no? De naturales. Entonces eso también me dijo, puede ser que por aquí agarre la cosa para construirle una parte de la trama de la novela, ¿no? Entonces fue la prensa, ¿no? La prensa, esencialmente la biblioteca del Senado es maravillosa en el sentido, tienen casi todo. Y bueno, investigué, eso sí, bastante minuciosamente la parte de la prensa, ¿no? ¿Cuáles han sido los hallazgos, aparte de estos documentos interesantes que tú hayas encontrado, que quizás otros historiadores no hayan encontrado, y tú en ese énfasis, en esa búsqueda de historias, de personajes, has encontrado? Pues no creo que haya descubierto nada importante, ¿no? Pero sí, digamos, para el momento de escribir te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Paralelamente a eso leía la mayor cantidad de literatura de la Guerra del Chaco posible. Y la tesis, la hipótesis que empezaba a construir en ese proceso de investigación era la siguiente, ¿no? Nosotros como sociedad boliviana, nuestros abuelos, y nosotros también, por supuesto, pero nuestros abuelos como sociedad boliviana se han negado un poco a contar a ver la guerra del Chaco desde un punto de vista íntimo. Es decir, me refiero a que si tú lees los libros, las novelas, de la Guerra del Chaco, no vas a encontrar nada que te dirija a una reflexión íntima, de la guerra, ¿no? Todo era políticamente correcto. Eso por una parte, ¿no? Y bueno, y por otra, ya salvo un par de novelas, digamos, que se salgan, pero bueno, que no hacían mucha bulla en ese momento. Y en la parte ya de la prensa, pues encuentras de todo, ¿no? A mí me fascinó, por ejemplo, descubrir que la ciudad de La Paz de los años 30 no es muy diferente a cómo se piensa, a cómo pensamos ahora, ¿no? Había una cosa bien interesante, y que un señor, un articulista de los años 30, del 32, 35, que se llama, no sé, no tenía nombre, no firmaba sus columnas, pero bueno, su columna se llamaba Atravesando la Ciudad. Entonces era una columna que reflejaba, digamos, un poco la evolución de la ciudad, donde había basurales, qué sé yo, ¿no? Y en alguna de esas, ¿no?, él pone que la cuestión de los tranvías, ¿no?, y habla de la gente indígena, que también utilizaba los tranvías, ¿no? De hecho, el microbús que pasa por aquí es una versión evolucionada del tranvía 2, que pasaba también por esa misma ruta. Y él dice que era asqueroso ver a la gente indígena subir y poner sus bultos al lado de nosotros, y lo que nos estaremos contaminando con los gérmenes de esta gente, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso me parece bien interesante, ¿no?, porque sigue pasando eso en el transporte público, porque sigue habiendo esa, cuando utilizamos transporte público o te metes a un taxi, a un trufi, sigue habiendo esa idea, ¿no? Entonces, eso me ha parecido bastante interesante, ¿no? Y cómo ha evolucionado también la ciudad poco a poco, ¿no? Sobre todo esta parte de la avenida Arce, qué sé yo, ha tenido una evolución bastante, bastante interesante también, ¿no? Había un canódromo aquí abajito, por ejemplo, ¿no? Eso me ha parecido bien lindo encontrar eso. He encontrado algunas cosas así, ¿no? Bastante, bastante interesantes. Y bueno, que descubrimientos así, pues no, digamos, ¿no? Más bien, sí, hubo una cosa que me pateó, salió en noviembre del año pasado, en Página 7, era la entrevista a un señor, uno de los últimos excombatientes de Boquerón. Boquerón duró 20 días, del 9 al 29 de septiembre del 32. A los 3 o 4 días se habían quedado ya sin comida, no tenían comida, el agua ya empezaba a escasear. Y este señor, este excombatiente, que era un oficial, el 28, cuenta él, 28 de septiembre, viene su ayudante, su ayuda, y le trae un plato de carne, ¿no?, un asado. El otro se sorprende, bueno, come el asado, y le pregunta luego, eso dice el periódico, ¿no?, luego le pregunta al oficial, a su ayudante, ¿de dónde había sacado la carne?, que ya no había carne. Y el oficial le dice, no le voy a decir si es carne paraguaya o carne boliviana, ¿no? Y esa anécdota, está hablando de noviembre, cuando ya mi novela estaba por ser terminada, después de 3 años de trabajo, esa anécdota del canibalismo es la que dispara todo en la novela, ¿no? Bueno, ¿cuál es? Si hubo en algún momento, si hay en algún momento en la novela, la desmitificación de ciertos arquetipos que nos hemos hecho como sociedad en cuanto a soldados, en cuanto a paraguayos, en cuanto a la misma guerra. Eso es lo que he intentado hacer en el fondo, ¿no? Claro que no es, digamos, el punto central de la novela, ¿no? Pero bueno, la novela es básica, ¿no? Un señor llega a Boquerón con miles de problemas encima, quiere morirse, quiere matarse, pero encuentra la felicidad a través del consumo de carne humana en el cerco, porque lo impulsaba eso un poco, ¿no? Pero al volver se da cuenta que, y eso es lo que nosotros no hemos, todavía tenemos un saldo grande con la guerra del Chaco, no hemos sabido sacar esos fantasmas de la guerra. Así que si tú te pones a conversar con tus abuelos, con tus abuelas, nunca te van a contar cómo ha vuelto el soldado boliviano después de la guerra, qué problemas ha tenido. Y en una guerra siempre pasa eso, se suicidan, quieren matar a medio mundo, vuelven loquísimos, ¿no? Entonces eso no lo hemos logrado expulsar mediante el arte, por decirlo, ¿no? Lo hemos dejado siempre tapado ahí. ¿Y por qué lo hemos dejado tapado ahí? Primero porque es la sociedad boliviana es una sociedad, y la paseña mucho más, una sociedad completamente hipócrita, ¿no? Y segundo, y es lo más importante, porque esa gente que venía del Chaco tenía como punto principal, y tú lo puedes encontrar en su literatura, puedes encontrar en los libros de historia, venir a hacer la Revolución del 52. Esa era su preocupación, una preocupación de, qué sé yo, íntima, interna, no les importaba, ¿no? Pero había casos, es decir, yo conozco miles de casos, centenas de casos en los que llegaba el abuelo, se conocía con la abuela y como de ahí se le patinaba la azotea y empezaba a pegarle a todo el mundo, tenía todavía esos traumas de la guerra que son legítimos y que son fuertes y en toda guerra ocurre, ¿no? Pero nosotros no, nosotros hemos empezado a tapar eso, a socavar eso, nos hemos quedado con la imagen del abuelito tiernito que nos lleva a la Plaza Murillo, ¿no? Como voy a decir esta noche. Entonces, creo que eso es lo que me parece que hay que empezar a revolver, ¿no? Dentro de la historia de la Guerra de Chaco. Y otra parte que también como que no hemos explorado mucho, salvo me parece alguna novela de una colega, que no me acuerdo ahora su nombre, es el papel de las mujeres, ¿no? De las mujeres que se quedaron aquí en la guerra. Eso también es bien interesante, ¿no? Se habla solo del excombatiente, pero no se habla de las mujeres que se quedaron aquí en la guerra, o de los niños, bueno, Aluvión de Fuego de Oscar Ruth, más o menos trata eso, pero es una sola novela, digamos, no hay una generación, ¿no? de gente que ha escrito desde esa perspectiva. Entonces, creo que un poco la novela intenta escarbar en ese sentido, ¿no? La novela Hablar con Perros explora también la vida de cinco personajes, tengo entendido. ¿Estos personajes representan justamente algún grupo social que tenía que ver con la guerra o simplemente son personajes que tú los has colocado de una manera no tan, digamos, representativa? Bueno, en parte sí, ¿no? Están los nietos de la guerra. Alicia es la nieta de un excombatiente de la guerra, ¿no? De un exprisionero incluso, ¿no? que llegó a Asunción como prisionero. Y los otros son, sí, de alguna manera un poco, también participan de esa trama de alguna u otra manera, ¿no? Pero la que está estrechamente relacionada es ella, es Alicia, que es la que comienza la búsqueda de esa verdad de este crimen en el cerco a Boquerón, y los otros son, digamos, gente que un poco le ayuda, pero de la que también voy contando su historia y que a la fuerza, digamos, tienen que llegar a convergir en ese punto de la guerra, ¿no? como una anécdota para contar una historia. Bueno, supongo que también has leído literatura paraguaya sobre esta guerra. Sí, no, hay bastante en literatura, pero creo que también los paraguayos pecan un poco de eso, ¿no? Yo hablando con un colega periodista paraguayo, experto en la obra de Roa Bastos, me contaba eso, ¿no? Cuando yo le contaba, digamos, la novela que estaba escribiendo, él me decía, sí, bueno, también un poco en el Paraguay tenemos ese fenómeno, ¿no? Y mira, ellos no han ido a hacer, digamos, una revolución así como la nuestra, ¿no? Pero han intentado por ahí llegar con esa visión del además del país triunfante, ¿no? Entonces hay todavía muchos saldos muchas cuentas que saldar en la cuestión de la guerra aquí en Bolivia y por supuesto también en el Paraguay, ¿no? ¿Alguna entrevista que realizaste con quizás algún benemérito? Me acuerdo de la primera entrevista que hice en los años como universitario, ¿no? De hecho, esa entrevista me ayudó para un poco dibujar el personaje de papá, ¿no? De este excombatiente. No lo hice, ¿por qué? Porque, bueno, yo creo que conocía bastante bien al excombatiente y no quería un poco contaminarme con esa visión, ¿no? Claro, sí, quería hacer una historia un poco independiente de esa, ¿no? Una cosa que no se había contado mucho o que no se cuenta habitualmente en esos diálogos que tienes con los excombatientes, ¿no? ¿Qué cosa se inventó Wilmer Urrelo? Que no son reales, que no son históricos, pero lo utilizó como recurso, como ficción, justamente. Mira, yo creía que había inventado la cosa del canibalismo, ¿no? Pero después de leer esa noticia ya estoy empezando a dudarlo. Y bueno, pues hay muchas cosas inventadas, ¿no? Hay muchas cosas, por ejemplo, hay que ni tan inventadas, ¿no? Por ejemplo, el caso de una de las historias de los Infernales, que es un grupo delincuencial que se dedica a secuestrar chicas para venderlas al Perú, ¿no? Cuestión de trata de blancas, que también investigo un poco para estar un poco situado en ese ámbito, que tampoco, digamos, es una cosa así muy, muy inventada, ¿no? Quizás lo único interesante, digamos, lo único inventado, así, sacado completamente de mi imaginación, son las conversaciones que tiene uno de los personajes con Satanás, por ejemplo, ¿no? con Juan Brujo, vocalista de un grupo metalero llamado Brujería, ¿no? Entonces quizá eso sea lo más inventado, ¿no? Lo que pasa es que en la novela la mayor parte de los personajes te cuentan la historia. No hay un solo personaje que te narre la historia. Y hay un momento en que, sin quererlo, entró un perro, ¿no? Entró un perro y empezó a ser el que narraba parte de la historia. Y es el que cierra la novela, de hecho, ¿no? Entonces, quizá esa parte también es la que está así completamente inventada, ¿no? ¿Perro es una metáfora de algo o es simplemente un personaje? El perro loco es un personaje, ¿no? Es un chico que bastante solitario, que hacía metal, ¿no? Y que después se enamora de esta chica Dark y que por eso se pasa a las filas de los Darks, ¿no? Mira, al principio era solamente un personaje así como que secundario, ¿no? Una anécdota más, pero ha ido tomando un poco de fuerza. Pero hubo un momento en que necesitaba introducir varios perros más a la novela. La misma novela me lo exigía. Entonces introdujo uno que se llamaba Rayo, introdujo uno que se llamaba el Perro Loco 2, ¿no? Que es como el nombre que le dan a este perrito gracias al apodo de este hombre, ¿no? De ese chico. Y después ese perro se lo bautiza con otro nombre, ¿no? Entonces, los perros no creo que sea una metáfora. Yo creo que más bien es un cariño que le tengo a los perros, ¿no? Me gustan mucho los animales, entonces creo que va por ahí, ¿no? Además porque la novela obviamente estaba plagada de perros y por ahí se me ocurrió el título de la novela, ¿no? ¿Cómo reflexiona un escritor la historia de su país al confrontarse con investigación, con personajes, con situaciones y en la misma construcción de una obra que nos va a narrar una ficción, pero se sitúa en una época específica? Yo creo que sin duda en Bolivia tenemos una tradición desde la novela histórica, ¿no? Siempre se hace novela histórica, es decir, en todas las épocas vas a ver que hay una tendencia a eso. Pero creo que lo que sí hay que empezar lo que sí falla bastante es que no vemos la historia como un elemento descarnado. ¿A qué me refiero? Es decir, por ejemplo, ahora se están empezando a publicar un montón de novelas, de cuentos de octubre de 2003, ¿no? Y es muy triste ver eso porque no hay una visión crítica, ¿no? Es una visión bastante complaciente a lo que ha pasado, ¿no? Entonces creo lo de la guerra de Chaco también, sí, somos extremadamente políticamente correctos los bolivianos y las bolivianas o la gente que escribe al hacer eso, ¿no? No revisamos la historia de forma crítica, ¿no? ¿Qué hacíamos? Porque tenemos miedo, porque tenemos podemos perder algún empleo, vayan a saber qué, pero sí pasa eso, ¿no? No hay una visión crítica de la historia de Bolivia, ¿no? Entonces, eso me parece que es lamentable, ¿no? Desde el punto de vista en la literatura, digamos, se ve eso, ¿no? ¿Alguna idea de otra novela histórica después de hablar con los perros? No, vengo con esa novela 3 años, el último año me he dedicado exclusivamente a eso, entonces. ¿Has tenido algún diálogo con algún fantasma interno al hacer esta obra? Pues al principio un poco con el perro loco, ¿no? ¿No? Con ese tipo un poco solitario, un poco marginal. Pero en general yo creo que todos los personajes tienen algo propio, ¿no? Los infernales tienen esa obsesión que tengo yo por la delincuencia, por lo marginal, ¿no? Alicia también tiene algo mío, quizá esa necesidad de aislarse de la gente, ¿no? Yo creo que todos están tienen esos fantasmas internos ahí, ¿no? Bueno, la última pregunta, ¿cuál es la primera frase de tu novela y la última? Mira, lo que pasa es que son dos capítulos que se pelean un poco el debate, ¿no? Determinado en diciembre, o sea que no recuerdo nada. Pero bueno, quizá la frase que más me gusta está en el segundo capítulo, ¿no? Que dice así, ¿no? Algo así, pues bien, perro loco, porque el que le estás relatando es Satanás, ¿no? Le dice, pues bien, perro loco, ahora lo comprenderás. Es 2 puntos, ¿no? Le dice, ahí estaban una vez más, después de tanto tiempo, los escalones de madera, las ventanas, ¿no? Y comienza así, ¿no? Que creo que hay que es un momento, estamos en un momento muy interesante de la literatura boliviana, no lo digo por esta novela, por supuesto, pero lo digo viendo, ¿no? lo que los otros colegas, lo que las otras colegas también escriben, ¿no? Y creo que estamos en un momento importante, ¿no? de inflexión quizá de nuestra nueva literatura.